No quiero alargarme mucho sobre este tema porque les quiero hablar también del resto de los insumos entregados, pero esencialmente decirles que en efecto, en el marco de los acuerdos, se respeta la autonomía, se respeta la personería jurídica, se respeta la elección de las autoridades, se respeta la autonomía administrativa financiera, y esto desde un inicio. Desde un inicio, el ministro Long peleó, más no por una matriz, sino una coordinadora nacional, que tenía a grandes rasgos las mismas competencias. Sin embargo, debo informar también que, como ustedes sabrán, se ha generado una comisión tripartita para tratar explícitamente de este tema, ¿no? Una comisión tripartita conformada por la Casa de la Cultura, por el Ministerio de Cultura y por la Asamblea Nacional. Invito entonces a discutir y conversar en el marco de esa comisión y quizás a solicitar a la Asamblea que nos convoque ya. Dicho esto, paso a comentarles un poco el condumio de los insumos entregados a la Asamblea que atañen al Sistema Nacional de Cultura, su reordenamiento, porque como saben ustedes, actualmente el sistema funciona un poco con instituciones desarticuladas, que solapan sus competencias, complican sus competencias, y el objetivo de la propuesta es precisamente ordenar este sistema nacional en dos fases. Les hablaré después también un poco del fomento integral que se está proponiendo en estos insumos, al igual que el sistema integral de educación y formación en artes, cultura y patrimonio, y de la seguridad social y el régimen laboral, que pienso que interesa también a la mayoría de los actores culturales. Como decía mi compañero Luis, en efecto, la propuesta se basa esencialmente en los artículos 378, 377 de la Constitución, en el cual se define ya un poco estos dos subsistemas, ¿no? El de memoria social y patrimonio cultural y el de artes e innovación. Comentarles rápidamente que en efecto el de memoria social y patrimonio cultural estará compuesto, se piensa, se propone que esté compuesta por dos instituciones, el INPC, actualmente existente, con sus competencias de investigación fortalecida, así como el Instituto de la Memoria Social, que se dedicará a gestionar los repositorios de la memoria, los archivos, bibliotecas, museos, actualmente administrados por el Ministerio, pero ya con personal más especializado en ese ámbito. Se propone con él también la creación de tres sistemas, el de archivo, el de museo y el de biblioteca. Además de administrar en efecto los repositorios nacionales, se pretende con la creación de este sistema, de este instituto, apuntar a la regulación de los más de 900 repositorios existentes en el país. Luis Aguilar, también en representación del Ministerio de Cultura, dijo que la ley es más amplia y no puede ceñirse al debate solo en la Casa de la Cultura. Me parece que ha salido aquí bastante en este espacio, en este foro, el tema de la Casa de la Cultura. Creo que es importante dejar claro que para nada en este marco de la propuesta del proyecto de ley está previsto que la Casa de la Cultura sea una sucursal del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Lo que se hace con esto es fortalecer más bien su proceso de gestión, tiene su autonomía y tiene que proponer su modelo, tiene que revisar su modelo, tiene que plantear su modelo de funcionamiento. Eso está claro, tiene que plantear su proceso de gobernabilidad y de trabajo. Lo que sí de hecho va a haber, porque hay un sistema nacional, un proceso de coordinación de ambas instancias, un proceso de trabajo conjunto, respetando sus competencias. Por ende, decide su programación, sus recursos, prioriza, plantea sus acciones correspondientes, mantiene su personalidad jurídica, elige a sus autoridades, etcétera. Todo lo que marca la autonomía. Me parece que era importante hacer énfasis sobre esto, aunque la compañera también ya lo manifestó. Pero me parece que lo fundamental, y ojalá con eso recoja lo que ha dicho Patricio Pato Moncayo y también el Saidún, perdón, de la Rana Sabia, ya creo que te va a decir que cambiar de nombre, son vecinos, pero ya, Fernando.

las competencias que obligatoriamente dentro de lo que es la el nuevo esquema de modernización del Estado actual, del actual régimen, no existen las competencias, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Casa de la Cultura? Entonces, sea como al inicio era la desaparición de la matriz por la presión de los sectores culturales, han logrado que se respete a la matriz, se pone la matriz, pero no hay, en definitiva, el papel que debe cumplir la matriz como lo cumple actualmente. Obviamente que la Casa de la Cultura tiene que renovarse, que la Casa de la Cultura tiene que responder a nuevos retos, eso es un hecho. Entonces, como debo concluir, debo señalar que una vez que se haga una explicación de parte de la compañera representante del Ministerio, entonces podremos acotar otros puntos con los cuales no compartimos. Pero yo creo que debemos hacer un llamamiento conjunto para que el Ministerio y la Casa de la Cultura caminemos juntos hacia la construcción de lo que seguramente los dos queremos, que son proyectos de cultura que respondan a los requerimientos tanto de los actores culturales como de la ciudadanía que es dueña de la cultura, tanto en el hacer como en el recibir del país. También el secretario general de la Casa de la Cultura, Irving Zapater, dijo que el proyecto de ley de cultura lamentablemente no se conoce nada y no existe ningún debate hasta el momento. Yo quisiera que nos dejemos de palabras vacías. Hablamos de transparencia y no hay transparencia, por ejemplo. ¿Dónde está el proyecto de ley de cultura? Está encerrado en las oficinas del Ministerio, está encerrado en los pocos legisladores en la Asamblea, y está encerrado ese proyecto en la mente centralizadora del actual gobierno. Y yo pediría que esas palabras vacuas de este momento se concreten con la promesa de que ese proyecto se difunda, se lo coloque en la página web del Ministerio y que esas mesas que han tenido sean muchas, no sean mesas dirigidas. Los procesos de consultas que este gobierno ha seguido, digamos, los procesos de consulta que este gobierno ha seguido han sido bajo una metodología cerrada. Entonces tratemos todos los puntos, no digamos a los artistas seguridad social, digamos a los artistas qué bases concretas hay sobre la seguridad social. Y entonces los artistas están encerrados en mitos. En la Casa de la Cultura no va a ser autónoma con ese articulado. Seamos lo concreto. El Ministerio controlaría todo. La autonomía no existe. La elección de los miembros, ¿dónde está? ¿Dónde está la Casa Matriz? La Casa Matriz se vuelve un simple, ni siquiera un directorio. Véase, analice. Y téngase sobre todo téngase un concepto institucional histórico. No quisiera que ese gobierno, que ha hecho muchas cosas buenas en verdad, también malas, no se lleve tras de sí esa carga de haber acabado con una institución que pese a toda falla que se le puede decir en este momento, unos 70 años de trayectoria. Entonces yo pediría concretamente eso, y las autoridades, los señores funcionarios del Ministerio que han venido acá, prometan ante este auditorio que ese proyecto lo van a difundir completo por favor. Los asistentes a este evento salieron inconformes con las ponencias y hablaron de la necesidad de que se debata la ley con la participación de los actores culturales.